Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Hey, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a bordo en la nave del rock. Para mí, como siempre, es un placer darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes aquí a bordo de la navecita. Siga, siga, que hay puesto, hermano y hermana. Gracias por estar ahí conectados a través de www.eltunnel.com. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y mi intención durante estas próximas dos horas es llevarlos por los diferentes confines de la música. Sí, señor. Por las diferentes décadas, diferentes años, historias, noticias que están en torno al día de hoy. Sí, siempre hablamos de lo que sucede un día como hoy en la historia y cositas como esas. Y cositas que tú también me puedes sugerir a través de nuestros canales. A través de nuestro chat en www.eltunnel.co, ya los saludé por ahí. También en nuestra línea en WhatsApp, en nuestro grupo de difusión, también los saludé por ahí. Si quieres ser parte de ese grupo de difusión, pues fácil, agregue este contacto como el contacto más rockero de sus amigos. Más 57-301-770-3920. Y el que me escriba, lo voy agregando ahí. Usted me tiene que guardar, claro, tiene que guardar el contacto. Y lo voy agregando a la lista de difusión para que, pues bueno, a través de ella, pues nos vamos hablando. Ahí en WhatsApp, ¿les parece? No importa el lugar del planeta. No importa el lugar donde se encuentre. La única condición es que exista este maravilloso invento llamado la internet. Es lo único. Para que usted y yo podamos comunicarnos y minimizar esa distancia que existe entre nosotros. Por otra parte, quiero saludar obviamente a nuestras emisoras aliadas que en este momento en directo están conectadas como improvisandoradio.co. Un gran abrazo a Carlitos, que ayer por ahí estaba haciendo un live. Un gran abrazo, mi hermano. Y también a nuestros amigos de Cultura Rock, a Mota y su combo, un gran abrazo también. En las noches de Puerto Rico se replica este programa a través de www.azradio.com. Nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico. Y también lo están haciendo lo propio nuestros amigos en Bolivia con César Radio Rock, también de Classics, y nuestros amigos de Estrella 93.1, la radio que nunca duerme. Está conectado a través del FM en Cochabamba, en Bolivia. Un gran abrazo para todos ustedes. A mí me encanta saludarlos a través de la nave del rock. Y despegamos esta nave con el gran Alan Parsons. Y así, poco a poco, vamos calentando motores. Usted me va dando las coordenadas. Yo simplemente soy un instrumento para seguirlas. También a través de nuestras redes sociales puede hacer lo propio a través de @TunnelRockOnline. Ahí se publicó nuestro flyer del día de hoy, indicándoles a todos ustedes que la nave ya despegó. Y los que estamos a bordo vamos a pasarla del carajo. Esa es una promesa. Esa es la consigna del día de hoy. Con esta canción de fondo que se llama Sirius y empata perfectamente con Eye in the Sky. Él es Alan Parsons Project. Hace una canción que, como siempre me gusta presentarla, es la que genera mucha controversia, porque todo el mundo habla de los Illuminati, de ese ojo que todo lo ve, habla de Dios tal vez, de, bueno, la letra como tal no, pero sí habla como de, o se habla más bien, que esta canción evoca ese tipo de sectas o ese tipo de cosas. Hey in the Sky, ese ojo que todo lo ve, como ese gran hermano que está ahí encima de todos nosotros. Bueno, también puede ser Mark Zuckerberg con todas las políticas de WhatsApp y esas cosas, ¿no? Bienvenidos, yo soy Pablo Rock, su capitán, y lo único que les prometo es muy buena música aquí a bordo en la nave del rock. Gracias por estar conectados. ¿Qué tal esta canción con la que iniciamos? Bueno, poco a poco vamos subiendo el voltaje, porque, como les digo, la intención es darle play a muy buenas canciones en este día. Por acá quiero saludar a nuestros oyentes que están en WhatsApp. Está el popular señor de los stickers, también David de Puerto Rico. Por acá me llegó otro Camiloche, Andy Gabo también se une a esta transmisión. El señor de los stickers vuelve y aparece por nuestro chat, que de hecho se está recuperando porque le dio COVID, hermano. Espero que no le haya dado tan duro y esté bien de salud. Esa también es otra consigna, ¿no? Que estemos protegidos. Esta canción la hace una banda fabulosa que se llama Toto. Es una banda Frankenstein. Oye, yo estoy como bastante suave, ¿no? Ahorita le subimos el la carga en bits. Me preguntan que si La Nava del Rock tiene playlist en Spotify. Sí existe. Me encuentran como Pablo Rocks. Así está. It's not your situation, I just need contemplation over you. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love. Nothing I wanna hold you, I never ever should have told you you're my only girl. I'm not the only one that holds you, I never ever should have told you you're my only world. Just think how long I've known you, it's wrong for me to own you, lock and key. It's really not confusing, I'm just the young illusion. I don't wanna hold you, I never ever should have told you. Never ever should have. Les había dicho que esta es una banda Frankenstein porque en algún momento determinado estos señores, antes de ser Toto, eran músicos de estudio. Tocaban para otras bandas y en ese momento estaban todos en una, coincidieron todos para una grabación y se miraron a los ojos y dijeron, ve, nosotros siendo músicos, ¿por qué no hacemos música propia? Y pues ahí se integró lo que hoy conocemos como Toto. Y lo tenemos acá con esta canción que se llama Georgie Porgy. Aquí en la nave del rock hay una falla en la Matrix, porque programé una lista de canciones y se coló una canción. Cuando digo una falla en la Matrix, sí, se coló. No entiendo por qué esta canción está aquí dentro del listado. Les voy a colocar 5 segundos, nada más. O sea, no se van a preocupar, no va a sonar toda. Pero sí me genera como curiosidad. ¿Ve esta canción por qué está aquí? ¿Ah? ¿Qué hace esa canción dentro de un listado de rock and roll? Bueno, no es mala, es por supuesto. Creo que fue a causa del Stereo Picnic del 2018, creo que fue, en el que se presentó el grupo Niche y por eso esta canción quedó ahí. Bueno, interesante. Muy bien, vamos con música aquí a bordo en la nave del rock. Vamos a colocar esta canción que yo sé que a ustedes les encanta y más adelante les cuento quién está cumpliendo años hoy, quién es el cumpleañero del día. Aquí vamos con Linkin Park. Esto es Giving Up, subiéndole un poquito las revoluciones a la nave. Like I'll never leave this place. dir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt zählt laut bis 10. Estás a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.co y sus emisoras aliadas Sonido Retro. Oye, Sonido Retro no les había contado, desafortunadamente ya no están con nosotros. Sí, cambiaron ahí su programación y algunas cosas y pues bueno, no están con nosotros y lo tengo aquí en la memoria justamente. Pero estamos con improvisandoradio.co, Cultura Rock, nuestros amigos de Puerto Rico, AC Rock. También en Bolivia con César Radio Rock. También transmite The Classics en Bolivia y a través de el FM en Estrella 93.1, la radio que nunca duerme. Yo soy su capitán Pablo Rox desde Bogotá, Colombia. Estamos generando esta señal el día de hoy en este fabuloso 27 de enero. Está cumpliendo años hoy alguien de la escena del rock and roll que yo sé que usted lo puede conocer porque ha participado en una veintena. Bueno, escríbeme ahí cómo se dice, veintena o ventena. Pero más de 20 proyectos ha participado este señor, que un día como hoy está cumpliendo años. Lo recordamos bandas como Faith No More, Mr. Bung, Fantomas, Tomahawk, Mondo Kern y un poco más. O sea, y súmele más, hay como 17 proyectos que ha participado. El gran Mike Patton, vocalista, que en este caso lo vamos a recordar, de la banda Faith No More. Y les pregunto en Twitter, ¿con cuál canción lo recuerdan? Esto se llama Evidence. Faith No More aborda la nave del rock. If you want to open home, just put your head down and go. Step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of evidence. Wash it away. Escuchábamos a Gutsmack con Awake. Veintena de 20. Estás escuchando el Tour del Rock. Me estaban reando ahí, pero sabrosísimo. Estamos aquí a bordo en la nave del rock, generando esta señal en vivo desde Bogotá, Colombia, para todos ustedes. Y vamos con algo de System of a Down. Oh, Muy bien, seguimos aquí a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.co y les tengo una noticia que no es tan nueva. No es tan nueva, apenas tiene como 50 años, sino que empezó a tomar popularidad recientemente. Y esta noticia tiene que ver con el ex cantante, ex vocalista de AC/DC, el gran Bon Scott, que murió en 1980. Es decir que lo que vamos a hablar más o menos tiene unos 50 años, porque fue antes de AC/DC. Y usted se preguntará, ¿qué hizo Bon Scott antes de AC/DC? Pues él tenía su banda de rock and roll, por supuesto, la tenía. No es que haya nacido en AC/DC, no, él tuvo una trayectoria anterior. Y la noticia es que se liberaron algunas canciones en diferentes plataformas cuando él estaba militando antes de AC/DC, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Pero antes hay que ponernos en sintonía y recordar lo que fue el gran Bon Scott. Con esta canción que dice, es tan largo el camino para llegar a la cima, y habla justamente de la música. De ese camino tan difícil, tan complicado para los músicos llegar hasta la cima. It's a long way to the top. A bordo de la nave del rock. I tell you, folks. Se preguntará usted cómo se llamaba la banda en la que estaba Bon Scott antes de AC/DC. Se llamaba Fraternity. Fraternidad, así la encuentra en los diferentes dispositivos o, bueno, plataformas de música. Ahí lo puede encontrar y vamos a escuchar esta canción que, hombre, lleva más o menos unos 50 años por ahí guardadita. Pero bueno, vamos a mandarla por el canal que es, ¿no? Porque pues si no suena por este lado, pues tiene que sonar por este otro. Ahora sí. Eso se llama Livestock. Y aquí encontramos a Bon Scott hace 50 años. Aquí usted tiene música para destapar de esta banda porque, bueno, han liberado como unas 30 canciones. Es que es un compilado bastante interesante en el cual usted puede destapar sin ningún problema. Aquí estamos escuchando, tal vez en la canción que colocamos no suena tan bien la voz de Bon Scott, acá sí suena perfectamente. Estamos hablando que este es un compilado que salió entre 1970, o las canciones mejor, que salieron de entre 1970 a 1974. Imagínese usted. O sea, la que más tiene, 50 años aproximadamente, tiene esta música que estamos sonando. Bueno, uy, pucha, perdón por la cortada y como tan abrupta. Muy bien, vamos con más música aquí en la nave del rock. Estás a bordo en la nave del rock. Y por acá el señor de los stickers se quedó con AC/DC y vamos a darle gusto. Si usted quiere solicitar música, lo puede hacer sin ningún inconveniente a través de todas nuestras plataformas que tenemos habilitadas. Nuestro chat en www.eltunnel.com, nuestra línea en WhatsApp más 57-301-770-3920. También están nuestras redes sociales @tunnelrockonline. También está el correo, si usted quiere enviar un correo, info@eltunnelrock.co. O pablurocks@eltunnel.co. Hasta me olvidó. El túnel. Casi no lo movemos el correo. Se mueve más para otras cosas, no para el aire.